Bienvenidos al cuarto episodio de Podcast LPIC. En el siguiente episodio veremos cómo utilizar los famosos manuales para comprender el uso de los comandos en GNU Linux. No nos debemos de aprender todas las funcionalidades de un comando de memoria, ya que disponemos de una serie de documentación llamados MAN, que nos da toda la información de cómo usarlos y todas las opciones que tienen. Como mencionaba anteriormente, no es posible conocer todas las opciones y funcionalidades que tienen algunos comandos. Alguien habrá que se los sepa todos, pero yo ya te digo que no. Por mi parte. Por suerte, en GNU Linux disponemos de un parámetro, ¿vale?, llamado --help, o incluso a veces -h, que llama a una función donde se muestra la ayuda del comando. En algunas ocasiones esta ayuda es de forma resumida, ya que algunos comandos pues tienen muchas opciones y mucha información que mostrar, y que incluso necesitaría pues varias páginas para mostrar todo el contenido. Por lo que esta opción, --help, pues es un resumen de esa ayuda, ¿sabes? Te muestra lo básico para poderlo utilizar ese comando. Si bien es cierto, hay algunos comandos que no disponen de la opción --help y nos mostrará pues que esta opción es inválida. Los comandos internos no aceptan el parámetro --help, ¿vale? Como puede ser el comando cal, ¿vale? Pero en estos comandos el intérprete de comandos propone un comando help. ¿Vale? Si se utiliza de forma aislada, proporciona pues una lista de comandos internos, en plan help pwd. Entonces te muestra la información de pwd, que es el comando que nos muestra la ruta en la que estamos. Aún así, por ejemplo, para poner el ejemplo de pwd, este admite dos parámetros adicionales, que es -l mayúscula, ¿vale?, que muestra el valor de pwd, si es el nombre del directorio de trabajo actual, y -p, que muestra el directorio físico, ¿vale?, sin ningún tipo de enlace simbólico. En ocasiones, las dos formas de ayuda que hemos explicado son insuficientes, por eso tenemos que hacer uso del manual de Unix. Este manual es un estándar para todos los Unix y no importa cuál sea la shell que estemos utilizando, ya que se trata de un comando externo. Para acceder a estos manuales hay que hacerlo mediante el comando man, ¿vale? Es simplemente poner man y el nombre del comando, por ejemplo, man ls, y te mostrará pues el manual del comando ls. Por lo general, la estructura de estos manuales suele ser la misma y se compone de varias secciones, entre las cuales están las siguientes, aunque no siempre son obligatorias todas estas secciones. El nombre, que vendrá a ser pues el nombre del comando y una descripción del comando, una sinopsis, que es la sintaxis general, los parámetros y cómo se debe de usar, la descripción, que sirve, pues explica para qué sirve este comando, las opciones, ¿vale? Hay algunos ejemplos, a veces también hay el apartado de entorno, que el comando puede funcionar de manera diferente dependiendo de los valores que adopten algunas de las variables de la shell. La conformidad, que el comando se ajusta a las recomendaciones o normas, por ejemplo, a POSIX, ¿vale? Errores y bugs, porque a veces te puede decir, pues hay en esta versión hay un bug y está explicado aquí, y cuando se solucione, pues esta línea pues se borra del manual. Diagnóstico y retorno, que el comando, según su resultado, puede devolver códigos de errores, ¿vale? Y a veces saber los códigos de errores de algunos comandos son muy útiles. En el apartado de podcast de apuntes, ahí veréis toda la lista de navegaciones, pero por ejemplo, es lo típico, y creo que si habéis usado comandos, no sé, aún no hemos hablado de los comandos more, less y demás, pero es la misma navegación. Cuando estás dentro de un manual, pues la barra espaciadora desplaza una página completa, la tecla intro desplaza línea por línea, las teclas arriba y abajo, que son las flechas, pues desplazan la línea arriba, línea abajo, las teclas cpag y avpag pues desplazan media página arriba o abajo, inicio y fin, las teclas de inicio y fin pues ya lo dicen claramente, pues van al inicio o van al fin. Y luego hay una tecla, que es la tecla barra, que permite hacer una búsqueda. Por ejemplo, si buscamos barra password, pues ahí podremos buscar dentro del manual si hay algún contenido que tenga el contenido password. También, una vez estamos en la búsqueda, podemos pulsar la tecla N e irá buscando la siguiente coincidencia a esa palabra, o mayús más N para buscar la anterior coincidencia. ¿Vale? Pues si llegas al final del manual, puedes volver a buscar, pero desde abajo hacia arriba. Y lo típico, la tecla Q permite salir de la ayuda y volver a la shell. A veces puede pasar que no nos acordemos del comando, que eso es lo típico. A veces sabemos que hay un comando que sirve para hacer una cosa, pero no nos acordamos de cómo se llama. Vale, para ello podemos usar la opción menos K del comando man, ¿vale? Seguido de la palabra que recordamos. ¿Vale? Man, menos K y password. Y te saldrá un listado de comandos posibles que tengan esa palabra. Entonces, puedes buscar en esa lista y decir, ah, mira, es este comando. ¿Qué más podemos saber de las páginas? También existe otro comando externo que se llama info, que permite leer las páginas en formato info. ¿Vale? Este formato info implica tener pues una mejor estructura, ofrecen vínculos, un índice, incluso menús. He de decir que yo este comando nunca lo he usado, yo he sido más de man y moverme por directamente por man. Y bueno, es interesante saber que existe pues también este comando para buscar ayuda. Y luego, pues, la mayor ayuda que se puede encontrar en este mundo es Internet. En Internet hay una gran cantidad de información útil para poder ser utilizada a nuestro favor. Por eso siempre es importante leer las documentaciones oficiales de los programas que instalemos. Allí tendremos todo lo que necesitamos. Si hay una buena documentación, que eso es otra cosa, que a veces las documentaciones no son del todo perfectas, pero a veces te sacan de apuros. Y si ahí la documentación no acaba de ser perfecta, pues también podemos buscar foros, podemos buscar. Ahora hay también hay canales de Telegram, de XMPP, hay diferentes sitios donde poder buscar ayuda y que te asesoren o encontrar la forma del comando que estamos buscando. Stack Overflow, evidentemente, va a ser nuestro guía para la vida. Y bueno, luego también hay blogs interesantes donde hay muchos comandos. La gran mayoría de distribuciones tienen foros, ya sea foro de Debian, foro de Fedora, de Ubuntu, de OpenSUSE. Creo que el de OpenSUSE es el más activo, o al menos tengo esa sensación. Luego hay la web de linuxdocs.org, que ahí hay mucha información. Y luego hay muchas alternativas a los manuales. Es un mundo que hay que buscar un poco. Sé que hay manuales que están más bien explicados. Hay manuales interactivos online que te explican con ejemplos más claros que los que hay en el propio manual. Y bueno, eso sería todo. Eso sería básicamente para... Esto es esencial. La verdad es que es esencial saber buscar opciones de un comando. A veces en un comando pues dices, ostras, ¿cómo puedo crear un usuario con un userat y añadirle un home directamente? Pues hay una opción que creo que es menos m, que es para indicar que el path que va seguido de esa opción sirve, pues es el home de su usuario. O menos s, que es para indicar el shell que queremos que tenga ese usuario. Los manuales son muy importantes y veréis que ahí vais a encontrar mucha información.